COVID, mortales. ¡Wow! Salud. Terceristación. Clínica. Gobiernos. Negocios. Gestiones. Voz. Oíd. Oíd. Oíd. Mortales. Mortales. Oíd, mortales. Buenas noches, estamos en otro programa de Oíd Mortales. Siempre y a través de la M690, agradeciendo la operación técnica de los compañeros de la 690 y por www.laretaguardia.com.ar, el estudio Víctor Basterra, con nuestro querido amigo siempre presente Nacho Álvarez González. Sabes que podés comunicarte con nosotros a través de nuestro Facebook, Oíd Mortales 2011. A través de nuestro email, oidmortales2011@yahoo.com.ar, sino por nuestra página www.oidmortales.com.ar, y también podés volver a escucharnos martes y sábados al mediodía por la página de www.laretaguardia.com.ar. Luis, ¿qué otras conexiones, qué otras radios nos retransmiten, digamos? Bien, en forma simultánea nos retransmite Nehuenradio.com de Capital Federal y FM Acuario 97.5 de Leandro Enialén en la provincia de Misiones. Y también nos retransmite Radio Libre 96.3 de Santa Teresita en el Partido de la Costa los martes a las 20. Y www.rnma.org.ar los miércoles a las 20 horas. Bien, estamos en feriado, es un día especial para muchos porque mucha gente no trabaja. Algunos pudieron irse a algún lugar a pasear, otros nos quedamos acá en la ciudad de Buenos Aires disfrutando de unos carnavales cada vez más despulidos, más apagados, con menos participación. La verdad que se han achicado los espacios de murgas, los espacios populares, en donde había mucha más participación, ¿no? Uno lo evidencia simplemente con los cortes de calle, ¿sí? Que antes cada dos por donde ibas tenías algún corte porque tenías algún evento de carnaval, y hoy por hoy se han reducido enormemente. En donde el carnaval sigue, creo, y marca su presencia, es en Uruguay. Las murgas, las tradicionales murgas del Uruguay siguen estando presentes, sigue habiendo campeonatos, digamos, en cada una. Así que bueno, hoy la música va a tener que ver un poco con las murgas. Vamos a Por ejemplo, vamos a estar escuchando en algún momento del programa La Trasnochada, Los Días Sin Memoria, escuchen la letra, son canciones que si bien uno pensaría que por ser de murga y de carnaval serían festivas, son canciones para reflexionar, en donde hay una gran crítica de muchas cuestiones que no solamente a nivel político, partidario y de cada uno de los países, sino también reflexiones y cuestiones que tienen que ver con la vida de cada uno. Asimismo, vamos a volver con Milo J, que a Luis le gusta, a mí también, y que aparece así en forma muy fuerte en nuestro país, junto con Aguante, la murga que era Aguante Catalina, y con un tema que se llama Luciérnagas, y que estuvo en el Festival de Cosquín 2026. Así que tenemos ahí una mezcla autóctona, digamos, con Milo J y con esta murga. Y también vamos a finalizar seguramente con un tema reflexivo. Esta semana en algún medio de comunicación, como dice Luis, se habló de... se discriminó a un bailarín por ser bailarín, lo cual supone que por ser bailarín es puto, así nomás, con un señor que no tendría que estar en los medios, que tiene una acusación de acoso y que no sé qué hace en los medios, no lo puedo entender. Pero bueno, surgió, muchas voces salieron en defensa de este bailarín nuestro del Colón, que fue tremendamente maltratado. Así que esta última canción, que el grupo se llama La que te cumbió, se llama XL, y en este caso enfoca el tema sobre los cuerpos, ¿sí? Sobre todo sobre los cuerpos de las mujeres gorditas. Así que bueno, espero que les guste la música que hoy elegimos. Y en una semana también, Luis, intensa que tuvimos porque se sancionó en el Senado la reforma laboral con algunos cambios, pero con otros que son tremendos, como el tema de las licencias médicas, ¿no? Así es, sí. Bueno, vamos, después vamos a tocar un poquito ese tema y ver cómo Bien. sigue. Bien, sí, también la ley, la baja en la edad de la ley de imputabilidad de los chicos. Bueno, una semana muy, muy compleja y veremos cómo sigue porque esta semana va a seguir siendo una semana compleja. Bien, si entonces les parece, y no vamos a hablar de fútbol, naturalmente, vamos a pedirle a Nacho que hagamos este primer corte con la pauta que corresponde y con el primer tema musical. Y después vamos a estar escuchando nuevamente, en algún momento ya lo hemos tenido en el programa, el doctor Mario Rovere, hablando de la baja de la natalidad, o sea, la baja de los nacimientos, pero el aumento de la muerte de los bebés, o sea, el aumento de la mortalidad. Así que bueno, vamos a ir escuchándolo a lo largo del programa. Adelante, Nacho, lo dejamos acá y después seguimos. Tiempo argentino está en peligro. Por los tarifazos, por los precios desregulados, por un gobierno que dejó de hacer campañas de información y difusión para la ciudadanía. En una época de ataques continuos al periodismo, necesitamos tu apoyo para seguir existiendo. Asociate tiempoar.com.ar y construí el medio que te defiende. ¿Quién de acá se acuerda la primera vez que vi una murga cantando en un tablado? De verdad, yo no me acuerdo, pero ustedes tampoco. No te olvides de los días cuando todo estaba mal. No pienses que la alegría es una cuestión de suerte. Hay que salirle a la vida con las ventanas abiertas. Y habrá que andar bien despiertos y entregarse en cuerpo y alma y así embarcarse en días de esos que no se olvidan y perderse en laberintos. Encontrarse en el camino con charcos y mariposas, darse de frente a la vida entre lágrimas y esquinas, se olvida lo que lastima y bajo la piel se anida heridas que andan dormidas. La silueta de mi madre tomándome de la mano, a mi abuelo y sus silencios en la siesta de verano quedarán como sonando en el tablado. Ya

ya me siento un niño de papel que vive con miedo de olvidar cuando sonrojabas esa mejilla con sentimiento de cristal. Por la noche exploto y pienso en terminar con todo y volver a mí. Hoy la vida llora porque perdió otra hermosa flor de su jardín. Miro la luz y nada que había, bien en lo profundo en tu corazón. Veo cómo bailan en rosa, lo acostumbran a saber todo. Si miro tu rostro, me lo van a hacer. Pasará la vida y no volverás. Yo no veo tu cara en el ataúd de un ser de luz. Dicen que el ser humano valora el tiempo cuando no hay, pero juraría que disfruté cada segundito que hubo a la par de tu presencia. Esa esencia rota pero fiel que dejó tu ausencia, esa ciencia loca de resolver. Conmigo, contigo. Yo sé que murió tu amanecer y su razón de naranja. Sí. Muchas gracias, chicos. Otro fuerte aplauso para darte, Catalina, hermano. La solución que el gobierno les ofrece es la ley de reforma laboral para bajar el costo argentino. Verso. Verso dijo que la reforma no es para bajar el costo argentino, sino para aumentar la ganancia del argentino piola. Eso. Y si no, fíjate en los artículos importados. Los traen a 2 y los venden a 35. El costo argentino es que todo el mundo se quiere hacer rico en 15 minutos sin arriesgar nada y jodiendo al prójimo, gritaba uno. Lo que pretenden con la reforma, si yo un delegado, es tener semanas de 10 días hábiles y, si fuera posible, días de 32 horas y que si te rascan, le beses la mano al trompa y le digas gracias, amo. Seguimos en Oíd Mortales. Y Luis, ¿vamos a hablar ahora de la reforma laboral? Vamos a hablar de la reforma laboral, pero creo que ya hace poquito, tanto Ores habló algo de la reforma laboral, ¿no? Ni más ni menos, más de 30 años, porque tanto Ores, el 11 de enero del 96 se murió. Pasaron 30 años. Y lo que está diciendo Tato Ores, entre otras cosas, no es ni más ni menos que lo que escuchamos en estas semanas, cuando se discutía, antes de discutirse en el Senado, la ley esta de reforma laboral, que es una contrarreforma, no tiene nada de progresivo. Bueno, Tato Ores lo comentaba, ¿no? No aprendimos nada, o no les interesa aprender nada a mucha gente, porque esta reforma laboral vuelve a hacer y repetir lo que hizo la dictadura en el 76, liquidando la ley de contrato de trabajo, lo que hizo Menem en los 90, también liquidando convenios colectivos, sacándole derechos. No digo, son conquistas, porque se conquistaron con la lucha esos derechos, derechos laborales. Y lo volvió a intentar y avanzó un poco Macri en el 27, y ahora con Milei cierra el círculo, ¿no? Y no es casual que una de las promotoras de esta ley, y una de las informantes dentro del oficialismo en el Senado sea Patricia Bullrich, que ya en la época de la Rúa fue una de las impulsoras de bajarle las jubilaciones a los haberes a los jubilados, a las jubiladas, bajar quitar también conquistas, lo que se llamó en ese momento la ley Banelco. Hoy no sé si será ley Banelco, será ley Libra, será ley lo que sea, pero es evidente que corrió mucha plata bajo el puente para que senadores, incluso de lo que se dice la oposición, senadores incluso de lo que sería la oposición del peronismo, levantaron la mano a favor. Tuvo una amplia mayoría, porque tuvo más de 42, 43 votos cuando necesitaba 39, o sea, le sobró incluso. Y la reforma esta, como ya sabemos, bueno, avanza sobre derechos, en cuanto a las jubilaciones, en cuanto a las indemnizaciones, en cuanto a lo que es una barbaridad, las enfermedades. Reduce los salarios a la persona que se enferma, sea por lo que sea, se enferma, quita derechos gremiales, como por ejemplo, no se pueden hacer asambleas en los lugares de trabajo, ni siquiera afuera de los lugares de trabajo. Para hacer una asamblea hay que pedir autorización a la patronal, a la empresa, y si la empresa te la da, la haces y si no, no. Cambia totalmente el tema de la discusión salarial. Hasta ahora la ley de contrato de trabajo habla de que en paritarias el que discute es el gremio, el sindicato por empresa, es por rama, perdón, por rama de trabajo, ¿no? Metalúrgicos, ESMATA, docente, bueno, toda la rama de la producción o de servicio. Y ahora directamente lo que hace es privilegia la discusión salarial por empresa. O sea, de un mismo gremio puede discutir, por ejemplo, en comercio puede discutir los trabajadores con Carrefour por un lado, los trabajadores de Coto por el otro, los trabajadores de Día por el otro, cosa de sentarse a charlar, charlar es un decir, ¿no? Con los delegados, las comisiones internas, que en algunos casos son comisiones internas luchadoras, combativas, independientes, pero en la mayoría de los casos, o en muchos casos no, y negocian con el delegado que le responde al sindicato de turno. Entonces, vas a negociar, a vos te doy tanto porque te portás bien, a vos no te doy tanto porque cuestionás bastante nuestro trabajo como empresa. Bueno, es una discrecionalidad increíble que, ya digo, si bien se avanzó en años anteriores, desde la dictadura para acá, gobiernos que quitaron derecho a los trabajadores, en este caso ya fue en un extremo increíble en la quita de los derechos y en el no reconocimiento de muchas de las trabajos. Y quita las vacaciones. El argumento de las empresas y el gobierno es que las vacaciones las pueden discutir entre el patrón y el empleado, con el argumento de que es un acuerdo de partes, haciendo creer que las partes están en una situación similar unos a otros. Hay una asimetría de poder. No es lo mismo el patrón que el empleado. El patrón te dice, mira, en vez de 20 días de vacaciones, no, no te tomes 20 días, tomate 7 y después vemos cuándo te tomás los 13 que restan. El trabajador le dice, no, bueno, no, yo me quiero ir con mi familia de vacaciones, 20 días, porque la verdad que laburé todo el año, y le dice, no. Si no te aceptas esto, está bien, no lo aceptes, no hay ningún problema, pero te vas, te echamos. Igual, perdón Luis, hoy por hoy, yo, bueno, estoy en un ámbito público, pero mis vacaciones las acuerdo con mis compañeras, con mis jefes. En general, uno tiene que organizar, por ejemplo, que quede el servicio cubierto, que no nos salgamos todos juntos de vacaciones. Pero siempre hay un acuerdo de partes, digamos, en cómo. Yo creo que la cosa se puede complicar más en los privados o en situaciones de mucha de mucho problema con el patrón, digamos, en donde El tema es el siguiente. pueden usarlo también como un arma de castigo. Vos no trabajaste Obvio. bien o hiciste todo lo que quisiste, entonces ahora te voy a dar las vacaciones en agosto. Pero el ejemplo que ponés vos, también en la empresa privada sucede. Por ahí vos estás en una oficina donde son cinco. La ley hoy dice que del 30 de agosto, del 30 de octubre, del 1 de octubre al 30 de marzo, es cuando te podés tomar las vacaciones legales que te corresponden, ¿no? Por antigüedad. Obvio, vos arreglás con tus compañeros para no desarticular la oficina. Che, el que tiene pibes chicos se lo toma primero porque así está, aprovecha las vacaciones. Son dos cosas Exacto. distintas. Pero si vos te querés tomar todos los días de vacaciones que tenés, te los podés tomar tranquilamente. A veces uno dice, no, me quedo unas vacaciones para las vacaciones de invierno y nos vamos acomodando. Pero son dos cosas distintas. Ahora lo que te dicen es, te la fracciono y yo soy el que te digo cuántos días te la Claro. fracciono. Y si no te Inclusive, gusta, no importa. nosotros Listo. lo que tenemos, bueno, pues un servicio de salud, yo puedo estar de vacaciones, me lo dieron las vacaciones, pasa algo y me hacen volver. Sí, también. También. Por eso, sí. Que alguna vez yo tuve algún director, director, no, vicedirector, que yo le dije, bueno, saluda, te saludo, me voy de vacaciones, no sé, qué sé yo, y me dijo, no me saludes tanto porque si quiero, te hago volver. Así, o sea. Ese fue su saludo de despedida antes de mis vacaciones. Bien, ah, está No bien, me pero hizo es... volver, ¿no? Pero bueno, Claro. pero Pero una bueno. amenaza. Y así como A mí tantas lo que cosas... me parece tremendo son las de las licencias médicas, Luis. Eso es Y tremendo. lo de las licencias médicas también, obvio, claro que sí. Eso es tremendo, porque eso, por lo menos nosotros en lo público, tenemos la posibilidad de cubrir por un tratamiento por una enfermedad de largo tratamiento hasta 2 años a un compañero, una compañera. Claro, sí. Acá No, lo podés cubrir, pero te te cobras el pagan 50% menos. o el 75%. ¿Cómo es? Porque te enfermas. Tenés una sanción salarial. Bueno, vamos a terminar la parte esta solo diciendo que el gobierno quiere tener para el 1 de marzo sancionada la ley. Para esto tenía que tratarse en diputados la semana siguiente, pero adelantaron un día. ¿Por qué? Porque ellos estiman que para el 19 de enero, de febrero, que traten la ley, va a ser aprobada. Si va con modificaciones, tiene que volver al Senado y el Senado ratificar o no esas modificaciones, pero sería hasta el último día que tienen de sesiones extraordinarias, porque sabe que a partir del 1 de marzo, que hace la apertura del año lectivo, el presidente, ya son sesiones ordinarias. Y él quiere, en esa asamblea legislativa del 1 de marzo, llevarse como la cucarda, la conquista de la reforma laboral, como también vos comentaste antes, de la reforma por la ley de la imputabilidad, la edad de imputabilidad de los chicos, que es una ley de punibilidad, ¿no? Le bajan los años de punibles a un chico. Bueno, eso es otro debate. Así que bueno, vamos a esperar ahora hasta la próxima semana. El próximo lunes veremos cómo resolvieron esto. Y el gran ausente acá en todo esto es la CGT, la dirigencia sindical, que se niega a hacer un paro con movilización fuerte para frenar este intento. Ellos ya consiguieron que entre las modificaciones que se hicieron se cambie, no se cambien las cuotas sindicales, sigan manteniendo ellos las cuotas sindicales y los aportes, y de las obras sociales también. Bueno, ellos cuidan su quintita y lo demás, que el otro te ayude. Así que bueno, ya nos estamos, me parece, yendo ya en la última parte del programa, ¿no, Cris? Para despedirnos. Bien, Bueno, esperemos ver cómo sigue entonces esta semana. También esperemos estar en reunión la CGT, a ver qué es realmente y en definitiva qué es lo que decide. Y bueno, muy impresionante la movilización del otro día con esta gente absolutamente preparada, que hay que ser muy tonto para darse cuenta que no es gente, no, no sé, me parece que ahí estamos muy turbio. Esta organización de las Molotov y, en fin, todo lo que vos también estuviste, porque estuviste bastante cerca de todo eso. Así que, bueno, veremos cómo se desarrolla. Lo que es seguro es que hay que darle lucha y hay que seguir pensando también en distintos tipos de lucha, en las micropolíticas, como en algún momento hablaba Mario Robert, en las micropolíticas que uno puede hacer cada uno en sus pequeños espacios, como para generar algo un poco más grande que no terminen de aniquilar, digamos, a la clase media, a la clase más baja, a todos los trabajadores y trabajadoras, porque realmente la sensación es de un aniquilamiento por distintos lugares muy, muy importante. Bien, agradecemos entonces a los compañeros de la 690 en este día de carnaval. Agradecemos a Nacho Álvarez González, como siempre, en este día también de carnaval. Y nos vamos a ir hasta el próximo lunes, si te parece, Luis, en este programa que se llama Oíd Mortales. Chau, chau, chau. chau. El lunes, chau. Llevé una vida con un cuerpo rellenito de frases y palabras que nadie había pedido. Una silueta socialmente imperfecta, a veces sobreexpuesta, a veces escondida. Los espejos que